Bueno, disfrutamos desde Venezuela los Guaraguao a través de Trovando. Qué placer estar acompañando a Rodrigo Colindres con usted martes en la noche, jueves en la noche, de 8 a 9, 58 minutos intensos de música trova y un poquito más, trova y un poquito más para ustedes. Disfrutamos el primer bloque, Carlos Mejía Godoy. En este segundo bloque teníamos desde Venezuela los Guaraguao, Nicaragua y Venezuela hermanados. ¿Y qué le parece si nos vamos hasta el otro lado del charco, si le parece, hasta España? Y nos vamos a quedar con un bloque de la música del ya desaparecido, lamentablemente, Luis Eduardo Auté, que hace un par de meses nos dejó. Compartimos un bloque de Auté, si le parece a usted. Gracias por compartir la señal de Radio Latinoamericano, Radio Guanaco. Un saludo especial también para ustedes. Y nos quedamos con más de Trovando con Luis Eduardo Auté a esta hora de la tarde, mañana o noche, dependiendo la hora en que usted esté en sintonía. Disfrutamos de Luis Eduardo Auté a esta hora.